besos en mi boca. Todavía siento tus manos acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así. Estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual. No dejo de pensar en ti. Y cada día me levanto. Quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otro y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otro y aún caricias, cierro los ojos y pienso en ti. Qué tonto.